Con un día espléndido acá en Resistencia, capital del Chaco, está comenzando la segunda Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Desde ayer comenzaron a arribar las delegaciones campesinas de diferentes puntos del país trayendo semillas, producciones, pero también conocimientos y saberes para intercambiar y construir una agricultura a favor de la vida. Sobre la importancia de este encuentro que congrega a miles de agricultores familiares y organizaciones indígenas y campesinas, conversamos con Guillermo Martini, subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación. La cuestión del mantenimiento de las semillas criollas, del material genético nativo, que es parte del patrimonio social, parte del patrimonio genético, parte del patrimonio cultural de los agricultores familiares, de los campesinos, es un tema fundamental que sería el de la soberanía genética, directamente enraizado con la soberanía alimentaria de los argentinos, digamos. Este segundo encuentro nacional de semillas adquiere singular importancia en estos tiempos frente a la presión que ejercen grandes empresas fabricantes de semillas híbridas y transgénicas para que se les reconozca los llamados derechos de obtentores, que les permite apropiarse de las semillas y prohibir su conservación y multiplicación. Esta defensa del uso de la semilla propia está íntimamente relacionado con la defensa del territorio, con la lucha por la tierra y la defensa de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Temas que serán expuestos frente a las autoridades nacionales que en minutos serán las encargadas de realizar la apertura oficial de esta segunda Feria Nacional de Semillas. Entre ellos, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación, Julián Domínguez, ministro de Agricultura, y el gobernador de la provincia del Chaco, contador Jorge Milton Capitanich. Desde Resistencia Chaco, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.